Besos, abrazos, adioses, adioses, abrazos, besos. Besos, adioses, abrazos, adioses, abrazos, besos. Besos, abrazos, adioses, adioses, abrazos, besos. Besos, adioses, abrazos, adioses, abrazos, besos. ¡Compañía a formar! ¡Formación unida! ¡Sobre la derecha! ¡Alienarse! ¡Firmes! ¡Derecha! ¡Paso redoblado! ¡March! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós!